Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle. Bienvenidos y bienvenidas al programa de radio de las niñas y niños de la Gusantina, A tapar la calle. Que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio, solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie. Un espacio que invita a jugar, participar, o curar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niños y adultas afirmamos nuestra oreja verde. Tapar la calle, que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el corretín, solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, estamos todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se lo diga, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. En la calle. ¿Todos los jueves? Todos los jueves. De 7:30 a 8. De 7:30 a 8. En Radio Topo. En Radio Topo. 101. 101. Punto 8. Punto 8. De FM. De FM. Solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños llenos los bolsillos. A tapar la calle. Que no pase. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo, el primer programa de la temporada de A tapar la calle, el programa de las peques y de los peques de la Gusantina y del barrio de la Madalena. Estoy aquí para este programa, estamos muy bien acompañadas y se van a ir presentando estas personitas. Hola, me llamo Ángel Jiménez. Hola, mando un saludo a mis padres. Bienvenido, Ángel. Por aquí también tenemos a más personas. Hola, me llamo Aisa. Saludos. Y por aquí también tenemos a la representante de las peques. ¿Cómo te llamas? Nor. A ver, ¿lo puedes decir ahí para que te escuchen? Nor. ¿Y cuántos años tienes, Nor? 5. Bienvenida también a Aisa, bienvenida a Nor. De DJ al control también tenemos a otra compañera. Hola, hola, soy Laura, que viene, que ya teníamos ganitas de venir a Radio Topo. Hola, Laura. Hola. Bienvenida, Laura, yo soy María. Y como dice Laura, estábamos súper, o sea, teníamos muchas, muchas, muchas ganas de venir a Radio Topo. Ángel, ¿tú cuántas ganas tenías de venir a Radio Topo? Un montonazo, me sentía como que me faltaba algo y era esto. Pues es que, o sea, te entendemos perfectamente, Ángel, y seguro que mucha de la gente que nos está escuchando le pasa lo mismo. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Pues el programa de La Gusantina todos los jueves de 7:30 a 8. Bueno, entonces os vamos a contar, os tenemos muchas cosas que contar. Vamos a contaros, tenemos, es un programa especial, entonces tenemos representantes de muchos grupos, desde los más peques hasta los más mayores. Entonces os vamos a contar qué cosas hemos hecho, porque nosotras no hemos parado y hemos hecho un montón de cosas. Entonces, Ángel, ¿tú de qué grupo estás aquí en representante? Soy el representante de Medianix. Eres el representante de Medianix. Aisa, ¿tú de qué grupo eres la representante? Yo soy la representante del grupo de mayores. Y Nur, ¿tú de qué grupo eres la representante? ¿De qué grupo eres tú? ¿Eres de peques? Ah, pues lo puedes decir para que la de gente... peques. De peques. Entonces nos van a contar, Ángela, Isa y Nur nos van a contar cosas que están haciendo, que han hecho estos días. Por ejemplo, Ángel, cuéntanos qué cosas interesantes habéis hecho en el grupo de Medianix. Fuimos al parque, fuimos al pabellón, nos fuimos al local, fuimos además a la Plaza San Bruno a jugar. Ah, y nos podéis ver cuando queráis. En la Plaza de la Gusantina, Gavín. Os amo. Gracias, Ángel. O sea que habéis jugado un montón, ¿no? ¿Qué cosa? Oye, ¿y en el local habéis estado? Sí. ¿Y qué habéis hecho en el local? Hemos hecho actividades, hemos jugado y el que sea se puede apuntar, es el juego más divertido. La gusana es lo mejor. Muchas gracias. A ver, Aisa, cuéntanos qué habéis hecho las mayores. Pues el lunes estuvimos en el local, el martes algunos estuvimos construyendo, hicimos llaveros y otros tuvieron fútbol, el equipo Calderete de la Gusantina. Mariano, por ejemplo. Y pues hoy hemos estado en el pabellón jugando dodgeball y luego a jaulas abiertas. Muy bien, muchas gracias. Y Nur, ¿tú qué has hecho hoy con los peques? ¿Dónde habéis ido? ¿Se lo quieres contar a la gente? ¿Dónde hemos estado hoy? Hemos ido al pabellón. ¿Y qué habéis hecho en el pabellón? Hemos jugado. ¿Y te lo has pasado bien? Sí. Qué bien. Pues cuántas cosas estos grupos, es que no paran. Os vamos a contar muchas más cosas, pero es que entre otras cosas hemos elegido alguna canción. ¿Con cuál queréis que empecemos? Con Luna Llena de Benny Junior. ¿Esa la has elegido tú, Aisa? Sí. Cuéntanos por qué. Porque es una de mis canciones favoritas, aparte de Mariachi, de Benny Junior también. ¿Benny Junior es tu cantante favorito? Aparte de Lumi Athena. Vale, pues entonces vamos a ponerla para que la podáis disfrutar y luego venimos a contaros muchas más cosas. Conmigo paseo, pero ella me dice que solo lo feo. Si sabes de sobra que no va a boceo, pero es que tu cara te noto deseo. No tiene ninguna foto ni historia porque tampoco tiene redes sociales. Dice que no somos iguales, me tacha que tipo de aprendes sociales. Pero esa sabe su bandido. Dice que mi valilla no la asusta, le gusta porque tengo recorrido. Y mis enemigos todos se frustran, nunca me ven no avanzar submarino. Bajo del agua la bala no escucha, tengo peleas internas, mi lucha. No me preguntas qué hay en mi una, dime que seguro que tú la ves. Si me piensa un poco la noche, soy yo solo que está al revés. Oye luna, ¿por qué yo ya no sé? Mi turno se pasó y no lo recordé. Luna, dime que seguro que tú la ves. Si me piensa un poco la noche, soy yo solo que está al revés. Oye luna, ¿por qué yo ya no sé? Compré un ticket, perdí mi turno, se pasó y no lo recordé. Yo no soy pa' ti, tú me llamas torbo. Me tumbo solo hablando con monstruos. Véseme a mí, tu cama es un horno. No sé feliz o perdí su morbo. Y que tiene a otro si solo sé. Se le baja rap el caché. Solitario me creo che. El amor, historia, anime. Yeah. Baila, bailame como tú son poca. Baila, bailame. Bueno, seguimos aquí en Radio Topo 101.8 de FM con el primer programa de la temporada de este A Tapar la Calle, el programa de las niñas y niños de la Gusantina. ¡Wow! Y bueno, os hemos contado así unas pocas cosas que hemos hecho estos días, pero ahora para que nos conozcáis un poco mejor a las que estamos por aquí, pues os vamos a contar cosas de nuestro día a día. Entonces va a empezar a entrevistar a Aisa y nos iremos haciendo preguntas. Y cada uno pues puede contar un poco lo que quiera, ¿vale? Aisa, compañera periodista. Ángel, ¿qué soléis hacer los medianos? Bueno, pues estar en el local o ir al parque y pabellón. Pero, ¿qué juegos os gusta más y casi todos los piden? Fútbol. ¿Fútbol? ¿Y otro más? Dodgeball. Bueno. Vale, continuamos con más entrevistas. ¿Quieres saber algo más de Ángela, Isa? No. Vale. Ángel, ¿le quieres preguntar algo a Nor? Oye, Nur, ¿qué tal te sientes sabiendo que estás con dos más mayores que tú? Bien. ¿Alguna pregunta más, Ángel? Sí. ¿Qué tal te parece estar en la Usantina? Bien. ¿Te encanta? Sí. Bueno, la mayoría de los peques siempre suelen ir, en verdad, a los parques y eso. Bueno, pasamos. Muchas gracias, Ángel. Nor, ¿le quieres preguntar algo a Isa? ¿Qué le queríamos preguntar? ¿Te acuerdas? Venga. ¿Cuál es tu comida favorita? Pues mi comida favorita, aparte del San Jacobo, rico. Los rico. Palitos de queso, espaguetis a la boloñesa. Me encantan. Y el bacon. Me encanta. No sé. Patatas, o sea, ¿cómo se dice? Una salchicha enrollada, una enrollada con queso y bacon también. Salchicha. O patata enrollada con bacon. ¿A vosotras os gusta cocinar? Sí. Lo amo, porque me voy comiendo alguna cosita que vea por allí. ¿Aprovechas mientras cocinas para irte comiendo cositas? Sí, cuando lo veo muy apetecible y ya no me puedo aguantar más, pues pruebo un poquito. Y si está malo, pues no me lo como y luego se lo doy a mi hermano. Muy bien, como hermana mayor. A la lío. Y Ángel, ¿a ti te gusta cocinar? Sí. Suelo, bueno, ya. A mí me gusta ayudar en casa. ¿Y qué haces en casa? Cuéntanos. Para que la gente que nos está escuchando, por si te está escuchando tu madre, tu padre. Le digo a mi madre si puedo ayudarla a cocinar y a veces me dice que sí y a veces que no. Bueno, ya está. ¿Y nos quieres decir cuál es tu comida favorita, como ha hecho Isa? Sí. Espaguetis con nata y queso. Pues espaguetis y macarrones. Nos está entrando un poco de hambre. Yo sí. A mí también. ¿Y Nur, cuál es tu comida favorita? El arroz de leche. A ver, ¿lo puedes volver a decir? El arroz de leche. El arroz con leche. El arroz con leche. Qué rico. ¿Y a ti, Laura, cuál es tu comida favorita? Espaguetis. Ah, espaguetis también. ¿Y qué más, Nur? Espaguetis. Espaguetis. A mí me gustan mucho los canelones y la lasaña, que yo sé están que además... Están buenísimos. Buenísimos. Y me gusta también... no lo sé. Y además le voy a decir a mis padres si hoy mismo podemos cenar canelones. Qué ricos. Se han entrado ahí las ganas. Qué rica la comida, qué bien poder comer cuando se tiene hambre, ¿verdad? Sí. Uno de los placeres. Oye, ¿qué os parece si cantamos la canción? Porque, Nur, ¿tú qué canción querías cantar? El del pirata. ¿Y quieres que la cantemos aquí en directo para todas las personas que nos están escuchando? Vale, empiezas tú y te acompañamos. Una. Le ayudamos también. Dos. Y tres. Y tres. Pata. ¿Esa? Venga, una, dos y tres. Patapalo es un pirata malo que come pollo asado y bebe agua del mar. Glu, glu. Patapalo tiene un amigo loco, un loro de colores, un loro singular. Yak, yak. Y su abuela, que es una calavera, le dice a Patapalo, quien se ría, quien se mueva, queda descalificado. El ángel se ha movido. Calavera, calavera, calavera. Ya. Pues esta es la canción que he elegido, Nor. Y antes de continuar con el programa, vamos a ver qué canción ha elegido Ángel. Ángel, cuéntanos qué canción has elegido. La canción de la caca. ¿Cómo que la canción de la caca? Cuéntanos de qué va la canción de la caca. La canción de la caca dice esto. Él hace mucho caca. A que os morís de ganas por escucharla, ¿eh? Pues os la vamos a poner y luego comentamos la canción de la caca. Atentas. Vale. Que la disfrutéis. Thank you. vida hacemos caca. Todos los días hacemos caca. En la vida hacemos caca. Todos los días hacemos caca. Cuando somos pequeños hacemos caca en la cama. Cuando somos viejos hacemos caca en la cama también. En el medio hacemos caca como queremos. En la vida hacemos caca. En la vida hacemos caca. Todos los días hacemos caca. En la vida hacemos caca. Todos los días hacemos caca. Cuando somos rubios hacemos caca redonda. Cuando somos morenos hacemos caca fina. Cuando somos pelirrojos hacemos caca blonda. En la vida hacemos caca. En la vida hacemos caca. Todos los días hacemos caca. En la vida hacemos caca. Todos los días hacemos. Bueno, esta es la canción que ha elegido Ángel. Y claro, pues vamos a hablar de caca, ¿no? Porque a ver qué dice esta canción, que todos los días hacemos caca. ¿Todos los días hacemos caca? Sí. ¿Tú, Nor, todos los días haces caca? Sí. ¿Aisa? No. ¿Laura? Yo sí hago todos los días caca. Claro, es que habrá personas que hagan todos los días y otras personas que no hagan todos los días, ¿no? Y a veces un par de veces. Sí, claro, o sea, un poco dependerá. Vale, y luego, ¿qué nos queréis? ¿Quieres contarnos algo más de la caca, Ángel? Sí. Vale, cuéntanos. Que la caca puede ayudar a crecer más rápido tus cultivos. ¿Qué? ¿Puedes explicar un poco esto para nosotras y todas las personas que nos están escuchando? No. ¿Y eso dónde ha salido? ¿Y dónde lo has hecho? Pues de los videos. ¿Cómo? Te vas a crear algo que es un video. Pero como que las cacas, o sea, ¿quieres decir que las cacas sirven como nutriente para las plantas? Eso sí es verdad. Vale, Nur, ¿quiere decirnos algo? Te escuchamos. Un día me fui al comedor y y alguien te hizo caca. En el comedor alguien se hizo caca. Hacemos caca. ¿Y qué pasó luego? Pues le llevaron a cambiarte. Claro, pues es que si nos cagamos nos cambiamos. Es un poco ¿cómo incómodo. ¿Cómo se llamaba? No decimos nombres, no hace falta saber los nombres. Cada una habla de sí mismo. Se dice el pecador, pero, o sea, se dice el pecado pero no el pecador. Sí, o sea, cada uno puede hablar de ella misma. Entonces, Ángel, por ejemplo, si quieres contarnos algo de que te cagaste o no sé qué, nos puedes contar lo tuyo, pero no lo de los demás, ¿sabes? ¿Nos quieres contar algo de tu caca? No. Sí, mi caca es blanda. Vale. Cada uno puede hablar de su caca, no de las cacas de las demás. Lo que nos decías del cultivo, Ángel, igual es que, o sea, es que las cacas pueden ser abono como para las plantas, por ejemplo, las cacas de caballo. Les da nutriente y todo. Sí, creo que eso lo sacó de Glua Garden. Claro, es que es verdad que las cacas son uno de los mejores, o sea, tienen un montón de nutrientes, ¿no? Sí, para las plantas. Para las plantas van muy bien. Claro, es que yo al principio había pensado que a través de las cacas tú crecías, entonces no lo estaba entendiendo muy bien, ¿sabes? Eso era un poquito taquitaquí. ¿Cómo es eso? Claro, por eso no lo entendía, pero lo que has dicho tiene sentido. Aisa, ¿nos quieres contar algo de la caca? Pues no, que cuando he escuchado que Ángela ha dicho eso me he quedado un poco taquitaquirrumba, me he quedado como múltiplo verbo to be, escuchamos y juzgamos y escuchamos y me aburro. Para la gente que esté escuchando es un tipo de lenguaje. Cuéntanos. Yo me he quedado un poco flipando, no sé muy bien en qué idioma has hablado, Aisa. Cuéntanos, Aisa, esto, estas expresiones que utilizas, porque la gente... Me quedé como un mínimo verbo to be, como que no sabéis nada. ¿Y qué más? ¿Cuáles otras expresiones nos puedes enseñar para la gente, para que la gente que nos esté escuchando, si es un poco más mayor Z, igual no lo entiende? Te quedaste como verbo to be. Me quedé paralizado, con mucho miedo no me podía mover. Estaba paralizado. Delante de mis ojos tenía una criatura muy extraña. Tenía una persona muy horrible. Que cuéntanos de qué es esto, que es que no lo sabemos. O sea, de que tiene una persona pues muy fea de que pues tipo es como un lenguaje sarcástico, pero no sarcástico, insultando, pero como un insultando, o sea... ¿Y dónde lo habéis aprendido? Porque como los dos os habéis entendido... Pues yo en el TikTok, en el Instagram, de mis amigas... ¡Y yo también! Y del... Bueno, y a veces de una profesora que una vez dijo... A ver, bistecs, como tanto que decís bistec todas, pues mira, bistecs, vamos a dar clases. Y para la gente que nos está escuchando, por ejemplo, bistec, que es algo que usáis mucho, ¿qué significaría? ¿Cómo lo traducirías? Tipo como de que amiga, o sea, tía, algo así. Muy interesante. Ángel, ¿tú también entiendes ese idioma? Sí. A ver, entonces tradúceme esto. Esa puchaina es muy pussy. Que gogogo de la pusey. Traduce. Uy, cochina. No, es eso. Es un idioma. No entendiste. Ah, sí, verdad. No entendiste. De la pusheina, como potaxio. No entendiste. ¿Qué idioma estáis hablando? Es que la Laura no se está enterando de nada, ¿eh? Es tipo como que... Pero podemos hacer ese juego. Tú dices una frase y Ángel te traduce. A ver. Me quedé como múltiplo, verbo to be. Que te quedaste congelada con mucho miedo y no te podías mover. No, eso es tipo como que me quedé tiesa, me quedé arepa tiesa. Estaba paralizada con mucho miedo y no me podía mover. Vale, a ver, otra prueba. A ver... Que te quedaste en shock. No, eso ya es viejito. Por ejemplo, la bistec esa me cae muy mal. Esa, o sea, amiga esa me cae muy mal. O sea, esa amiga me cae muy mal. Por eso. Pues eso te has dicho, amiga, esa me cae muy mal. ¡Ay! No me digas eso. Vale, ahora al revés. Ángel, tú puedes decir una frase y Aisa te traduce. Tralalero, tralala, porcodilo, porcoalá. Eso no se dice. Eso es tralalero, tralala, puerco y puerco. Ah, eso es muy malo. Estás haciendo blasfemia. Está insultando. Está insultando a dos dioses, a Dios y a Alá. Oh. Vale, pues aquí no vamos a insultar a ninguno. Solo decía. Has hecho blasfemia, eso Dios no lo perdona. No sé cómo lo has adivinado. Sale hasta en la Biblia. Hombre, eso se estaba... llama blasfemia. Ángel, te estaba traduciendo, entonces ahí ya sabía lo que estabas diciendo. Pero Ángel, ¿tú sabías qué estabas diciendo con esa frase? Sí. Eso Dios no lo perdona, lo sabes, ¿verdad? Me la pela con canela. Aunque crean Dios. Vale, pues entonces vamos a respetar a todos los dioses, ¿no? Porque aquí nos escucha gente de todas las religiones. Vale, como se nos está acabando el tiempo, vamos a pensar cada una si hay algo que queremos decir a la gente que nos está escuchando. Sí, mira. Nur, ¿tú quieres decir algo? ¿Y eso? Es que estamos un poco cansadas porque es que en el pabellón nos hemos cansado mucho. Yo sí. Vamos a pensar, mientras Nor se piensa qué quiere decir, Ángel, te puedes ir despidiendo, puedes ir saludando a la familia. Te amo, mamá. Te amo, papá, te amo, Jonathan. Aunque seas un pesado, te quiero, Jonathan. Vale, pesado. Cuéntanos quién es Jonathan para la gente que nos está escuchando. Y es un niño de Pep. De peques, que lo quiero mucho porque es mi hermano. Ay. Pero es un poquito pesado, pero lo amo que toda mi vida. Si se muriese yo también me muero. Me clavo un cuchillo y yo también moriría por él. Como veis, nos gusta también el drama porque... Verbo to be. No, o sea, quiero decir, la telenovela esta, ¿no? Pues muy bonito, Jonathan y Ángel se quieren mucho. Aunque como hermanillos también, alguna pelea, ¿no? De pesado. Tengo un tremendo chisme. ¿Es de ti? Cuente. Sí, pues que yo estaba una vez con mi hermano bajando las escaleras de mi casa y se cayó y se quedó en el suelo, ahí tipo como durmiendo, y me empecé a reír de él. Y de repente mi padre aparece y me persigue con la chancla por todo. Y yo como que, papá, yo no he sido, se ha caído solo. Y mi hermano me estaba echando a mí las culpas de que la había tirado. Y le he dicho a mi padre, si lo hubiera tirado... ¿Te crees que yo seguiría aquí? No. ¿Puedo decir? Yo me hubiera ido con mis amigas a reírme de él, pero no, como se ha quedado solo, me río yo mejor sola y luego ya le cuento a mis amigas. Y ya. ¿Puedo decir ahora? ¿El qué? Y de repente mi hermano empezó a llorar como una rata, empezó... ¡Wow! Como no está aquí tu hermano, pues tampoco vamos a hablar me demasiado toca, me toca, de él. Me toca. Ángel, sí, cuéntanos. Pues yo también tengo un chisme. Pero ¿es un chisme de ti? Lo primero de todo. ¿Es un chisme sobre Ángel? O sea, ¿Ángel vas a hablar de ti mismo? Mira, asiente con la cabeza. En cuanto escuchemos que hablas de otra persona, dejarás de hablar, ¿vale? Mi amiga. Eso ya no eres tú, ¿vale? Pero bueno, ella también lo dijo, ¿eh? Podemos acabar diciendo algo de nosotras, porque intentamos solo, o sea, hablar de nosotras y no de otras personas, ¿no? Entonces, Aisa, ¿nos quieres contar algo de ti? Sí. No, no de tu hermano. Que vengáis al partido del sábado. Es verdad, se nos había. Menos mal que estáis aquí atenta, porque se nos había olvidado qué pasa este sábado. Hay partido en el Alberto Maestro. Entonces, empieza el Calderete, la pretemporada, y jugamos contra el Almozara, los alevines, y contra el Lepanto, los infantiles. Entonces, en el Alberto Maestro, a las 9 los alevines y a las 12 los infantiles. Vale, muchas gracias, Aisa. Ángel, ¿qué nos quieres contar de ti para ir acabando? Pues, sufro de problemas de ansiedad. Vaya, wow. Y... porque me generan nervios mis pastillas. Digo, si me quedo encerrado, digo, ¡me cago en todo! ¡Déjame en un parque! ¡Joder! Te pones un poco nervioso. Como que te pones un poco nervioso, ¿no? Sí. Bastante, diría. ¿Y cómo lo haces cuando te pones nervioso? ¿Qué haces? ¿O que te sienta bien? Bailo reggaetón y digo, perreito, perreito. Es que la música ayuda mucho. Y saluda al Simón tonto. A ver, ¿me dejas eso? ¿Quién es Simón? Oye, equipo, tenemos que ir acabando, ¿eh? Vale, pues acabamos ya. Gracias, Ángel, por contarnos. Y eso, que está muy guay que uses la música para cuando nos ponemos nerviosos y nerviosas. Y a ver, Nor, ¿quieres decir algo más? ¿Quieres saludar a alguien? ¿No? Pues muchas gracias a Nur, muchas gracias a Isa y muchas gracias a Ángel por estrenar este primer programa de A Tapar la Calle en Radio Topo, 101.8 de FM. Y la semana que viene, el jueves de 7:30 a 8, pues volveremos otras personitas a contaros cosas súper interesantes. Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Adiós. Muchas a ti gracias. Adiós. Adiós. Despedimos los locales.